¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Ayer se presentó el nuevo flagship de OnePlus y bueno, como ahora estoy mirando teléfonos móviles y ya todo el mundo está pensando, te vas a comprar este, te vas a comprar el otro, y no, los miro, los estoy mirando con curiosidad, lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque siempre que te pones a echar un vistazo, el marketing tiene tal poder que es capaz de tocarte la fibra sensible, sobre todo si eres un mic y la tecnología te llega a la patata. OnePlus me parece un grandísimo teléfono, pero no voy a entrar en el análisis, seguro que es maravilloso. Sigue en la línea continuista de tenemos procesador más potente, cámara más buena y batería más duradera. Es decir, es lo mismo que antes, pero más. Que es casi a lo que se reduce cada presentación. Pero no voy a entrar otra vez en el lamento de ay, no hay innovación. Esto pasa un poco como los aviones, ¿no? Es decir, los aviones de los años 50 y los aviones de ahora siguen siendo aviones. Es decir, para una mentalidad no ingenieril, tú ves el avión, un DC-3 o un avión de estos de los años 50, y ves un avión de ahora y dices tú, pues un avión, sus motores, vuela y aterriza. Y luego puede tener más confort, más equipamiento, más entretenimiento a bordo, pero lo que es en sí el avión es lo mismo. Pero claro, luego hablas con un ingeniero y te dicen, no, tío, los motores han mejorado muchísimo, ahora son mucho más eficientes, son mucho más seguros, consumen menos, contaminan menos, o sea, todo maravilloso. Con los móviles pasa lo mismo, es decir, los móviles de hace 10 años y los de ahora, dices tú, pero si hay un móvil, se hace lo mismo. No, hombre, no. Y un geek dirá, hombre, no me compares, que ahora las cámaras son mejores, las baterías son mejores, pues un poco esa es la idea, ¿no? A mí lo que veo es en estos teléfonos que se presentaron como alta tecnología y bajo precio, es que, bueno, el OnePlus, pues, la única forma de innovar es mejorar su tecnología, pero claro, mejorar su tecnología abaratando el precio es muy complicado, con lo cual al final suben el precio. Que no estoy diciendo que sean malos teléfonos o que sean mediocres teléfonos, no, es un teléfono extraordinario. Lo único que ha empezado desde más abajo, si empezó con 400 euros, pues ya se están subiendo por los 600, 700, que te da más que los gamas altas también. El problema de los gamas altas Samsung y iPhone es que empezaron en los 1.000 euros y ya van por los 1.500. Es decir, esto tiene un precio de salida, ¿no? Como en las pujas, moto al lado. Entonces, ¿cuáles son los competidores interesantes? Pues los competidores interesantes son los que empiezan con precios por abajo de los competidores veteranos, los nuevos veteranos. Ayer me escribía el amigo tejedor diciendo que había terminado regalándole el Mi Mix 2 a su señora. Mi Mix 2 que yo lo vi en persona y me pareció un teléfono premium por todos lados. De hecho, él cuando me habló del Mi Mix 2, nos hemos visto en dos ocasiones, dos o tres, pues me hablaba de la cámara de fotos y me decía, mira, Converso, estas son las fotos que yo hago en entorno de oscuridad, o sea, de penumbra, y mira qué fotos. ¡Qué fotazas! Lo reconozco. La cosa es que ahora Tejedor tiene un Pocophone. ¿El Pocophone? A ver, obviamente llego tarde a esto, ¿no? Es decir, ya se ha hablado, se han vertido ríos de tinta el Pocophone. Pero es que ayer encontré en la página web oficial de Xiaomi que el Pocophone está a 279 euros. 279 euros... Para mí este es el avance tecnológico. No es que tenga una óptica de 7 piezas y cristal de zafiro en la lente principal. No. Es que es un teléfono que yo he estado viendo las fotos que haces, el rendimiento que tiene, la tecnología que tiene, que no tiene NFC, no tiene certificación antipolvo como tiene mi Note 8, y antihumedad y tal, pero Tío, que son 279 euros. Es que eso, ese es el avance tecnológico. Los avances tecnológicos no es que tengamos tecnologías alucinantes, sino que tengamos tecnologías alucinantes a un precio que podamos pagar. Ese es el avance tecnológico, ese es el desarrollo que buscamos y ese es el cyberpunk, ¿no? Aunque el cyberpunk nos enseña que en nuestro futuro distópico tendremos alta tecnología y bajo nivel de vida, es decir, tendremos smartphones asequibles, pero tendremos problemas de vivienda, problemas de empleo precario, problemas para sostenerte, pagar tu comida, tus seguros, tu educación, pero eso sí, tendrás tecnología de consumo asequible. No sé si pilláis la ironía, pero esto es lo que estamos viendo. Así que el Pocophone, pues ahora mismo, si mi Note 8 fallara, pues yo diría que ahora mismo o el Mi 9 o el Pocophone son los que me llaman la atención por precio y por prestaciones. Quizá ahora valore incluso más que el palito del Note 8, que apenas uso, la batería. Para mí es muy importante la batería. Ahora no es tan imprescindible, pero sí que me llena de cierta desazón saber que acabo de salir de casa, son las 10 de la mañana, me dirijo a Laguna para reunirme con un grupo de amiguetes y, ojo, que son las 10 de la mañana, a las 8 y media retiré el móvil del cargador. He visto un vídeo de YouTube y he mirado Instagram. Estoy grabando esto y mi batería está al 84%. Esto me toca las narices. Hoy no voy en coche, hoy voy en tren. Llevo la batería externa Anker con mi cable de carga de nylon trenzado por si acaso. Pero esto ya me irrita, me molesta. ¿Vale la pena el cambio de teléfono? Pues ahora mismo no, porque mi Note 8 funciona bien. Tiene dos mellas en las dos esquinas, superior izquierda e inferior derecha, pero funciona bien. Tiene una gran cámara, tiene un GPS discreto, que eso, esa es otra razón por la que me cambiaría, porque mi Xiaomi Mi Max 2 tiene un GPS perfecto y un lector de huella perfecto, cosa que no tiene el Note 8. El Note 8 tiene un lector de huella mediocre y un GPS mediocre, lo cual me molesta enormemente, me molesta supremamente. Y estos son dos detalles que ya de por sí, estos dos detalles me impulsan a cambiar de teléfono. Pero la verdad, quiero estirar la vida útil del teléfono y justificar el gasto. Pero para que veáis cómo están las cosas, realmente a mí el atractivo actual no es súper, súper tecnología, sino para mí el atractivo actual es que por menos de 300 euros me compre un pepinazo de teléfono que mueva aplicaciones a tope. También para mí es muy importante que tuviera la opción, aunque nunca la uso, pero esto es una manía, que tuviera la opción de escritorio, es decir, conectar un cable y transformarlo en escritorio, como hace pues el Note, como hace creo que Huawei también, y alguno más lo hará. Para mí eso es muy importante. Y eso que, amigos, tengo el Dock Station de Samsung, y lo he usado una vez. Tengo las gafas de realidad virtual de Samsung y las he usado tres veces. Pero me gusta disponer de esas tecnologías, es que me mola mucho. Estoy entrando en el metro, hoy es día festivo en Madrid, no hay nadie. Veo gente con bicicletas, andenes vacíos, plazas de parking libres. Y no voy en coche a Laguna porque seguro que ahí está todo Madrid metido. Así que bueno, estas son mis disquisiciones. ¿Te cambiarías de móvil? Por probar, no. Luego hay otro elemento que me da muchísima pereza. Ya llega mi metro. El otro elemento que me da muchísima pereza es mover todas mis aplicaciones y mis claves a un nuevo smartphone. Cosa que en otro tiempo me relajaba mucho, como decía Tolo, pero ahora mismo pues no, no más que relajarme, lo que hace es estresarme un poquitín. Parte 2. Pues ya estoy aquí en casa y he venido de la tradicional, turística y emblemática pradera de San Isidro. Son las 4 y 12 minutos de la tarde y tengo un mensaje para vosotros. No vayáis a la pradera de San Isidro. Hace mucho calor, hace un calor atroz, implacable, inmisericorde, fulminante, intenso, radiactivo, demoledor, aplastante, degollante, impenitente. Una cosa horrible, de verdad. Qué calor hemos pasado, ¿eh? Eso que, a ver, yo no sabía que me iba a encontrar porque todo el mundo habla de la pradera, de San Isidro y tal. Iba con un grupo de amigos, algunos chicos y chicas extranjeros que tenían interés en conocerlo. La verdad es que los extranjeros van con la actitud adecuada, ¿no? De, bueno, voy a conocer cosas. Y luego ocurre que los extranjeros terminan conociendo mucho más, muchas más cosas que tú mismo, que resides habitualmente en Madrid o en el país que sea. Llegamos a las 11 al Metro Laguna. Cuando vi la cantidad de aparcamiento que había, me di cuenta de que podía haber ido con mi cochecito, haberlo dejado aparcado y luego haberme vuelto a mi casa tranquilamente. Empezaba a hacer calor, mucho calor. Llegamos, muy bonito, la gente vestida de chulapos y chulapas, que son los trajes tradicionales madrileños. Para mí, que soy andaluz, pues el traje tradicional madrileño es bastante austero. Un traje de... pues casi como que un traje de domingo en la antigüedad, ¿no? Con chaquetillas grises, gorrita y pañuelo los hombres, clavel reventón. Y la mujer es pañuelo en la cabeza y un traje de falda larga y ceñida con volantes al final. Y un chal sobre los hombros, ¿no? Bueno, caído, ¿no? Sobre los codos y la espalda. Había un concierto, un escenario, ¿no? Donde estaba un grupillo de música tocando, siendo bastante ignorados. Y las primeras casetas con puestos de comida, lo que te encuentras en San Isidro es un paseo larguísimo. El escenario, casetas de comida hasta donde alcanza la vista, y las primeras casetas de comida pues estaban pues con carteles propagandísticos. Uno de la candidatura de, creo que se llama Ahora Madrid, que es la que encabeza Manuela Carmena, la alcaldesa actual, y Íñigo Errejón, ex fundador de Podemos. Bueno, fundador de Podemos, ex militante y diputado de Podemos. Junto uno de los muchos que han abandonado a Pablo Iglesias, la caseta del PP y la caseta del Partido Socialista, que ha ganado las elecciones y está formando gobierno ahora. Me llamó la atención porque son puestos de comida, pero bueno, quiero decir, si el partido político quiere pagarle publicidad, pues bien hecho está. Caminamos, al final está la imagen, la talla de San Isidro Labrador, con una zona como para dar misa y sillas y, bueno, fieles ya ahí sentados esperando que comenzara la misa. Y subiendo, estaba el tanatorio y luego fuimos a la zona de las atracciones de feria. Ya ahí el calor era aplastante. Vi la Noria, donde esta mañana, cuando iba para allá, estaba escuchando a Miguel Ángel Cabrera, que ha contado un episodio bastante divertido. Bueno, lo siento por Miguel Ángel, donde se subió a la Noria y a él no le entusiasman esas atracciones y pidió por favor que se bajaran. No me extraña, Miguel Ángel, porque yo también no soy un gran fan de las alturas ni de los centrifugados humanos. El calor era horrible, bajamos, ya era hora de comer. Al sol no se podía estar, a las sombras estaba bien, afortunadamente. Comimos ahí un bocadillo, un helado, y ya nos fuimos y ya la vuelta para el metro fue calor, calor, calor y calor. Por cierto, en el grupo de amigos había uno con un Nexus 4. No, perdón, un Nexus 5, un Nexus 5. Y mientras volvía, que he vuelto y he vuelto con menos del 30% de batería, ¿eh? Atentos. A las 4 de la tarde y con menos del 30% de batería. Y dices tú, bueno, ¿habrás usado mucho el móvil? No. En el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Y escuchar podcast en el viaje de ida y el viaje de vuelta y mirar Twitter. O sea, que es que tampoco he usado mucho. La batería del Note 8 es una castaña. Algunos me dicen, hombre, pues es raro porque... Yo creo que no es raro, es cada uno... En función de las aplicaciones que tengas instaladas, de los servicios y del uso, pues la batería se deteriora más o menos. Y en mi caso, pues se deteriora muchísimo. O sea, se deteriora, se gasta, se consume, se agota bastante más rápido. Y tengo una pregunta para vosotros. Con esto... Y me vais a permitir que esté en plan reflexivo. A algunos le han gustado mucho los podcasts anteriores donde hablo y reflexiono sobre el uso de la tecnología y, como dice la canción de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, qué nos ha pasado, pues ¿qué no? Cómo hemos cambiado, ¿eh? Cómo han cambiado las cosas. Pero las cosas cambian tan rápido que no somos capaces de reflexionar sobre el uso que hacemos de la tecnología actualmente. Las cosas cambian tan rápido que estamos continuamente mirando noticias del futuro, qué va a salir, qué va a presentar OnePlus, qué va a presentar Xiaomi, qué va a hacer, que si el 5G que ya empiezan a salir. Pero te has parado a pensar en tu día a día, que esto es lo interesante de los podcasts que analizan la tecnología. Es decir, ¿cómo has utilizado tu smartphone hoy? Tengo unas fotos que voy a poner ahora en Instagram. Volví en el metro y la escena que me encontraba era pues un chaval sentado en el suelo dibujando con una tablet, dibujando o jugando, no sé exactamente si era un juego o estaba dibujando. Tres chicas absortas en su teléfono, una señora de unos 50 y tantos años absorta en su teléfono, y yo, que no había traído mi libro de Marco Aurelio, un libro de meditaciones de Marco Aurelio, el emperador romano, que lo estoy terminando, pues yo estaba con mi móvil también, pues escuchando a Cabrera y leyendo feeds de InnoReader, que es el agregador de noticias que utilizo. Me resulta curioso ver cómo utilizan otros su teléfono, pero también me resulta muy decepcionante ver cómo utilizan otros su teléfono. Aplicación de mapas, WhatsApp y escuchar música. Yo pienso, si Google sacara un teléfono en plan, pues casi Symbian, ¿no? Con Spotify, YouTube, WhatsApp y Google Maps y correo, y no dijera nada a nadie, algunos dirían, ¡ay, qué bien, ya está instalado! Pues mira qué fácil. Cuando enciendes el teléfono te dice, conéctalo a internet, al wifi y pon tu usuario y contraseña de Gmail. Ya está. Y ya tienes tu contraseña guardada de Spotify y de todo lo demás. Ya tienes todo lo que necesitas, no usas más. Ay, no, que es que quiero un juego. Bueno, instálate el Fortnite, ya está. Pero claro, otros utilizamos otras aplicaciones. ¿O no? Desde que suena la alarma de tu smartphone que ha pasado la noche cargándose, me imagino que vosotros lo hacéis así, tu smartphone te acompaña todo el día. En el día de hoy, pues mi smartphone ha sonado, he mirado la agenda, he leído correos, tweets, he visto mensajes de WhatsApp, he puesto un vídeo de YouTube con el canal de Jaime Bailey, que es un cronista político que tiene un programa de televisión en La Mega, en Miami. Me he puesto de acuerdo con mis amigos por WhatsApp, he mirado Google Maps y he consultado las líneas de tren y metro que tenía que tomar para llegar hasta la pradera de San Isidro. Cuando he salido de casa me he puesto a escuchar en iVoox el podcast de Cabrera. He llegado al metro y cuando ya me he sentado me he puesto a leer InnoReader. Luego me he estado leyendo la newsletter de Mixio, el podcaster Alex Barredo. Luego un amigo me ha mandado por WhatsApp, un amigo que está estudiando en Reino Unido, me ha mandado por WhatsApp un vídeo y lo he visto y hemos estado comentándolo por WhatsApp. Luego le he mandado a mi esposa fotos que he hecho en la pradera de San Isidro, que por cierto me he llevado también la GoPro y lo mismo monto ahí un vídeo o medio vídeo. Y aquí estoy grabando. Ahora estoy grabando con HiQ MP3 Recorder. Y a lo largo de lo que queda de día, ahora mismo pues son las 4 y 22. Si puedo, me echaré una siestecita. A lo largo de lo que quede de día, el móvil seguirá conmigo acompañándome, usando Google Keep. Por cierto, también respondí un correo de trabajo, porque aunque es fiesta en Madrid, pero en el resto de España no es fiesta, con lo cual un cliente, bueno, el administrador de la red de un cliente me ha mandado un correo y he tenido que responderle sí o sí. Estas cosas de correo, si tardo 3 segundos, vamos, no tardo nada en responder, no me cuesta ningún trabajo aunque esté de vacaciones en atender correos electrónicos y puede que haya alguna llamada si sé que no me va a llevar mucho. Los móviles nos acompañan en nuestro día a día. ¿Les estamos sacando partido o estamos desaprovechándolo? A mí me asombra, pues, ahora que habláis del David Morganson y me estáis insistiendo en que hable, que me pronuncie, que tome partido, que le diga todo lo que es lo que tiene que hacer y decir, es decir, que me meta en su vida, paso olímpicamente, o simplemente pues vamos a estirar el salseo. A mí me asombra que haya gente como el David Morganson que haga vídeos en YouTube y el vídeo lo edita con su móvil. Y también me acuerdo de otras polémicas que hubo de otro chico que mexicano que graba podcast. Yo de hecho lo referencié. Y el chico graba con su teléfono móvil y de vez en cuando prueba teléfonos móviles, ha probado iPhones que le han prestado amigos. Y el tipo comenta en un podcast que lo tengo grabado en mi Salón de la Fama de podcast, que luego diré el nombre porque ya. Además creo que ha cambiado de nombre de podcast. Pues contaba cómo se improvisaba debajo de una mesa, un estudio de grabación, con mantas y almohadas para que hubiera menos ruido. O cómo iba a casas de amigos o familiares que tenían acceso inalámbrico a internet y los visitaba y aprovechaba para subir los podcasts. O incluso a veces, con tal de no molestarles, se quedaba en el exterior, pero conectado al wifi de la casa para subir el contenido del podcast a Spreaker. Quizá no usamos muchas, muchas aplicaciones. Yo tengo muchísimas aplicaciones. No he hecho uno, sino muchos podcasts comentando qué aplicaciones tengo. Y me ayudan a ser productivo y me ayudan a trabajar, pero también me ayudan a crear contenidos. Y yo creo que al final es el fin supremo, ¿no? O el fin más elevado, crear contenidos. ¿Y qué cosa tan sencilla como hacer un podcast? Me pregunto cuánta gente tendrá cosas que decir y cosas que grabar, pero no lo hace porque es tímido. Podría grabar y decir muchas cosas, pero en el fondo la humanidad se está perdiendo esos contenidos por timidez, otros quizá por dejadez, porque no le dan importancia. Y yo creo que la gran revolución de los smartphones es que hoy cualquiera puede hacer un vídeo, una película o un podcast o yo qué sé, o incluso escribir un texto. Cualquiera. Así que, chicos, pregunta para todos vosotros, ¿cómo utilizáis vuestro smartphone? Me gustaría que me escribierais vuestras experiencias, pues me gusta mucho vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com o @converso72 en Twitter para comentar cómo utilizas tu smartphone en tu día a día. Un saludo a todos y gracias por escucharme.